Hola a todas, aquí la Bordelencha transitando y transmitiendo desde la frontera norte, donde estamos entrevistando a una sirena migrante. Este es nuestro episodio número 8. Comenzamos. Our computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it. Estoy ahorita con mi compañera Sire. Y bueno, aquí ahorita ella se va a presentar, pero ahora quiero hacer una entrevista de manera diferente. No sabemos cuánto va a durar, a lo mejor va a ser una entrevista súper breve, pero la manera que voy a hacerlo va a ser dándole a ella una palabra y ella va a elegir cómo contestar. Con esta palabra va a ser una palabra clave y ella ya sea que me pueda contar toda una historia o solamente dándome una sola respuesta, ella va a elegir. Y bueno, vamos a empezar cómo decide ella nombrarse. Entonces, Sire, ¿me puedes decir tu nombre? Hola, sí, pues Sire está perfecto. Mi nombre es Nicolasa Córdoba. De hecho, tengo dos nombres, Sandra, Nicolasa. Pero, pues sí, Sire me llaman mis compas y me gusta. ¿Edad? Tengo 38 años. El próximo mes ya cumplo 39. ¿Qué signo eres? Aries. ¿Y me puedes contar un poco de Aries? Aries es un signo de fuego. Es un signo aparentemente fuerte, pero muy protector con la gente que ama y muy sensible también. ¿Te identificas con tu signo? Bastante, 1000%. ¿Y cómo te identificas tú en cuanto a tu identidad sexual o tu identidad? Soy mujer lesbiana machorra. ¿Por qué? Pues, como lesbiana, me gradué en... pues, primero, durante mucho tiempo, muchos años, yo creo que desde que tenía como 15 años, me identificaba como bisexual. Y no fue sino hasta que ya llegando a Tijuana y tuve mi primera relación lésbica formal, aún así me aferré a esa etiqueta por un ratito más, pero fue porque en ese tiempo participaba en una colectiva y ya me había tocado como vivir un poco la bifobia. Entonces, hasta hicimos todo un documental. Se hizo todo un documental sobre la bifobia, porque pues es real, ¿no? Sí existe este discurso entre las lesbianas de ay, fúchila, las bisexuales. Obviamente, como en todo, no todas. Pero existe ese discurso, si lo existe, como de que no. Entonces ya cuando ya me gradué de bisexual a lesbiana, ya aún así seguía yo aferrándome a esa etiqueta, yo creo que pues por lo mismo de Aries, de defender esa postura, pues justo nada más por las compañeras bisexuales, ¿no? Llegó un momento en que las mentiras no se pueden sostener. Entonces ya simplemente ya no, pues no tenía sentido que me identificara como bisexual porque pues no lo sentía así, ¿no? Yo sabía que yo nunca jamás querría volver a tener una relación con un hombre y ya también veía otras morras bisexuales haciendo su movimiento y pues hay que darles paso, honrar su chamba y uno hacer la suya. Entonces me desarrollé mucho más en trabajar. Y digo en trabajar como en proyectos así en ese momento sobre enfocados a lesbianas, ¿no? Me gusta mucho ser lesbiana, me gusta mucho ser mujer. Es algo que se me ha criticado mucho, mucho, ¿no? Como este orgullo lésbico y pues de mujer. porque muchas veces por asociación o por interpretación la gente ya inmediatamente relaciona lo, pues sí, ¿no? Como lo lesbiana radical con tu orgullo lésbico. Y pues realmente no tienen, no es que no tenga nada que ver, ¿no? Ambas están orgullosas de ser lesbianas, pero el que yo esté muy orgullosa de ser una mujer lesbiana no significa que pues esté en contra de otras posturas, de las mujeres trans, de las personas no binarias, binarias. Entonces, pues, sí es algo que hasta la fecha siento que a veces incomodo cuando te muestro este orgullo enorme por ser lesbiana, y es que pues sí me encanta, o sea, no creo que sea nada malo, y pues ni modo, ¿no? También siento que la gente que le incomoda por algo es, y es algo, alguna lesbofobia que ahí se tienen que trabajar. Y ese ya no es mi pedo. Sí. ¿Ocupación? Trabajo en un albergue que se llama Casa Arcoíris. Es un albergue para población LGBT en tránsito. Soy cofundadora de ese espacio. Ya lleva 4 años el espacio. Y ahorita en lo que estoy es en la dirección administrativa. Cuando empecé a trabajar ahí, empecé, pues, literal, ¿no? Organizando desde las cosas más básicas. Y poco a poco me tocó ir tomando más y más responsabilidades. Hubo un tiempo en el 2020 que me tuve que retirar casi un año por problemas de salud. Y el espacio tomó como, pues, buena forma. Decir que pues ya tenía otras ramas, coordinaciones que sostenían muy bien el funcionamiento del espacio. Entonces cuando ya me reintegro, todo lo que yo hacía de base y de la cotidianidad, del día a día en la casa, todo lo operativo, pues ya estaba siendo muy bien manejado. Entonces con el apoyo también de mi compañera Andrea y con apoyo también de mis compañeras, se me ha estado ya pues como ya formalizando más en ese trabajo administrativo, que ha sido también todo un reto para mí, ¿no? En primera, pues porque yo no tengo licenciaturas, no tengo como herramientas académicas, pero la casa en sí así se formó, ¿no? Desde la base, desde el trabajo que de quienes pusimos el cuerpo ahí. Y siento que pues hay muchos retos, pero hay mucho que aprender. Y para mí, como Aries también, que me encantan los retos y que me encanta ponerme metas y lograr cositas, pues me es muy satisfactorio ir aprendiendo ahora este rol administrativo. Y también pues la confianza que se me da por parte de compañeras, compañeros cofundadores que me han impulsado a que yo puedo hacer esta chamba a pesar de, pues, de que no tengo como el perfil académico que se requeriría, ¿no?, para un puesto así. Okay, tiempo libre. En mi tiempo libre me gusta mucho fumar, mota. Me gusta mucho el activismo canábico, claro que sí también. Y pues estar con mi pareja, pues cosas muy cotidianas, ¿no? Me gusta mucho hago fotografía documental, creo que de pandemia para acá, o más bien desde que caí en el hospital para acá, ya no le he apretado tanto a esa tuerca. Influyen un montón de situaciones que han pasado, pero es algo que todavía siempre tengo ahí en mi mente, ¿no? Veo, pues ya cuando te queda así la experiencia del ojillo fotógrafo de que ves cosas que dices, oh, esto sería una buena imagen, o esto sería así, pues eso, ¿no? Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho escribir, y me gusta mucho, la verdad soy muy, muy hogareña, me gusta mucho la vida en pareja, todas mis relaciones han sido súper largas y súper estable, me encanta pasar tiempo con Alma, me encanta pasar tiempo con mis gates, y pues sí, dar el rolecito. Y es bien sabroso también regresar a la casa cuando ya extrañaste tu camita, tus gatitos. Eso me gusta. ¿Colores? Pues creo que en el sentido de la fotografía, pues los colores son importantes en mucho sentido. No he explorado mucho con la fotografía en blanco y negro, pero me gusta mucho, por ejemplo, hay una serie y todos esos son proyectos que yo sé que muy seguramente van a morir conmigo porque nunca expongo mis fotos ni siquiera. Muy rara vez las subo a redes también. Pero hay un proyectito que me gusta mucho que se llama Contemplación Desinteresada, en la que nada más me dedico a retratar pues sí, ¿no? Los diferentes tonos de colores en cuanto a nubes, al cielo. Y siento que también lo hago como porque mucha de la fotografía que tomaba era documental y de movimientos sociales, políticos, marchas, encuentros. Entonces, todas esas fotos están saturadas de gentes, de situaciones, de tensiones. Entonces, ese de contemplación desinteresada me encanta porque es una forma de, como un ejercicio para mí de descansar la mente y el ojo también en que no tengo que estar retratando personas. Música. Pues la música me encanta, ¿no? Obviamente. Ahorita me acordé de algo que siempre cuento también. De una de las respuestas más extrañas que he escuchado de una persona es una vez que le pregunté a alguien cuál era su música favorita y me dijo que no le gustaba la música. Entonces se me hizo así como la cosa más increíble del mundo. Pero pues luego pues también hay gente que pues tiene sus otros contextos también, ¿no? Me gusta mucho el blues, el jazz. Me gusta mucho. Ahorita he estado escuchando mucho a Erykah Badu. Me gusta mucho como, no sé, creo que ahorita que ya estoy un poco más vieja, disfruto mucho así como esa música mucho más tranquila. De morrilla, de más joven, pues me encantaba el ska. El ska, el reggae, rap, hip hop. Bueno, todavía me gusta un chingo, ¿no? Los escucho y me ponen de súper buen humor, obviamente. También yo creo porque me recuerdan mis años mozos. Por ahí en un tiempecillo de morrilla estuve tocando en una banda de ska en León. Y cuando llegué a Tijuana, como que traía yo esta inquietud de seguir, de encontrar banditas y para seguir tocando. Pero pues no sé, no, nunca fluyó de esa forma, fluyeron todas otras cosas en las que me involucré, como en el activismo LGBTero, en la colectividad, en la organización comunitaria. Y ahora que estuve en el hospital, porque pues tuve muchísimo tiempo para estar viendo hacia el techo nada más, estuve casi un año en cama. Era como de las cosas que yo recuerdo en el hospital que pensaba, ¿no? Como si yo logro sobrevivir, quisiera como volver a tocar un instrumento, me gustaría mucho unos timbales, me gustaría mucho un acordeón, y aprender como a leer, pues, partituras, ¿no? La música así desde su esencia. Okay. Niñez. Mi niñez, pues, nací en Sayula, Jalisco. Mi mamá siempre me dijo que en Guadalajara, pero descubrí que nací en Sayula, Jalisco, lo cual está bien chido. Allá hacen machetes y navajas. Es un pueblito chiquitito de Guadalajara, cerca de Tapalpa, que ahora ¿Dónde hacen la Tapalpa. cajeta? Sí, hacen cajeta también. La cajeta en madera, en caso de cobre. Y se vende también en botecitos de madera. Mi papá a eso se dedicaba. Mi papá es de Sayula, Jalisco. Y él de niño, entre que hacía, se iba al mercado a cargar bolsas para las señoras. Y luego en la tarde se iba a hacer cajeta, ¿no? Esas eran sus ocupaciones. De niño, trabajó, toda su vida ha trabajado de niño. Igual que pues yo también toda mi vida he trabajado. Entonces, pues esa fue como ahí nací. Cuando yo nací, de hecho, mi mamá me deja encargada en Sayula con mi abuela Juana y se va a León. Mi papá se va al otro lado como al año y medio manda por mí. Estuve en León un rato, como hasta los 4 años y medio, 5. Me mandaron entonces acá a Tecate. Me estuve unos meses ahí, creo que un año con una tía, porque ahí cursé el preescolar, jardín. Y después, para de todo esto, pues mis papás ya estaban al otro lado, ¿no? Realmente como los primeros años no crecí con ellos. Después de eso me mandaron por mí. Y como de los 5 a los 13 años estuvimos viviendo entre varias ciudades de California, Los Ángeles, Anaheim, son de las que recuerdo. Nos movíamos mucho. Recuerdo que en un tiempo vivimos en un hotel de paso, unos meses. Otro tiempo vivimos en el carro de mi papá, que era una guayinita azul. Y la verdad, yo sé, como ahora que lo platico con mis hermanas, me da risa, bueno, me da curiosidad más bien, no como ellas lo recuerdan como algo muy traumático, pero como yo recuerdo cuando vivíamos en el carro y que nos estábamos moviendo así de ciudad en ciudad, a mí se me hacía maravilloso. Y yo decía, claro, no, pues cuando yo crezca yo quiero pues también vivir en el carro y irme moviendo por la carretera, a huevo. Pero luego escucho a mis hermanas que lo platican como algo así como un recuerdo triste, así un momento difícil, ¿no? Y obviamente pues para haber estado sin casa, y somos 3 hermanas, papá y mamá, pues 5 personas viviendo en una guayincita, pues sí era difícil. Entonces, más bien como yo soy la más chica, pues yo lo veía como una aventura y me gustaba mucho. Después de un día para otro, la verdad es algo que mi mamá no, casi no habla, decidió que ya quería regresarse a México. Ya yo estaba por cumplir los 13 años, yo ya no quería regresar a México, pero pues así fue, ¿no? Yo siento que hay algo ahí que pasó que mi mamá pues nunca ha querido contarme, que le hizo querer regresar. Entonces ya para los 13 años regresamos a León, Guanajuato, que de ella es mi mamá, y fue que ya entré en la adolescencia, ya de regreso a México. Okay, así me robaste la de migración a Estados Unidos, pero adolescencia es la siguiente. Sí, pues igual, ¿no? Ya en la adolescencia fue un poquillo complicado regresar. Primero, pues tuve que revalidar mis estudios en una escuela para adultos. Pues yo tenía como 13, 14 años y a la escuela en la que yo iba por gente mayor de edad, de hasta 30, 40 años. Entonces, yo no hablaba con nadie, fue difícil para mí pues en ese momento yo como volver a reconectar, tener amistades. Por ejemplo, en Estados Unidos recuerdo mucho a una amiga que se llamaba Sandra, venezolana, y pues como ese tipo de socialización, como que ahí en la mera adolescencia la perdí un poco, ¿no? Pues regresando a México y en esa escuela que era para adultos y aparte en el barrio de San Felipe, pues era, para mí fue un choque cultural muy grande, porque escuchaba muchas cosas que pues ya venía yo de otra burbuja gringa, ¿no? Y acá pues yo en barrio, la gente, la banda, tirando un chorro de albures, no sé cómo, no, ya no me encajaba a mí. Y creo que también le perdí en ese tiempo como mucho interés a proyectarme en una vida académica, aparte de que pues ya trabajaba. Nosotras hemos trabajado, mi mamá es tianguera de toda la vida, entonces desde que yo tengo memoria vendíamos en el tianguis, que vendíamos lo que sea, lo que mi mamá encontraba. Miles de chácharas o también pues artículos que traía de acá del norte. Y me gustaba, la verdad que me gustaba trabajar, siempre me ha gustado. No, nunca le he puesto como pero a eso. Y pues también fue como terminando la secundaria. Tuve ahí como problemas en mi casa, pues sí. Me salieron, mi mamá me corrió de la casa como a los 16 años. Entonces conseguí un espacio donde rentar, conseguí un trabajo. Trabajaba yo en una farmacia de Guadalajara, ahí en la calle 5 de Mayo, en el centro de León, en el turno nocturno. vivía en San Juan de Dios, iba a la prepa abierta y pues la verdad es que ya llegó un momento en que ya no pude más, ¿no? Como que troné y dije, no puedo hacer las tres cosas. Admiro mucho, muchísimo la gente que trabaja, estudia y paga su renta y su propia comida y todo. Pues desde una edad joven, ¿no? Porque pues ahora pienso que ahora sí lo podría hacer, pero en ese momento pues no, ya dejé la escuela y me dediqué pues a trabajar y a sobrevivir como hasta los 24 años. Y pues también de ese tiempo, como de los 16 a los 24 en lo que yo estuve en León, pues siento que también fue mis primeros encuentros que tuve con el activismo, ¿no? Pues había colectivas, había reuniones de punks ahí en el Arco de la Calzada, se repartían panfletos, un chingo de cositas de información que llegaba del DF. Conocí en esos mismos fanzines y panfletos temas de feminismo y pues revolucionarios, ¿no? El EZLN. Empezamos a participar en marchas de campesinos. Y pues sí, como empezaba a tripear el feminismo, pero desde el contexto hetero, ¿no? De lo que también es la cultura que al menos a mí me tocó vivir con zapatistas, que también son bien machistas y bien misóginos dentro de su propio esfera revolucionaria, siguen siendo súper machistas. Y eso no lo llegué a topar, como que pues ya hasta que empecé a topar acá en Tijuana el ser feminista, pero ya más acompañada de lesbianas. Okay. Viajes. Viajes. Pues una de las razones por las que me corrió mi mamá era porque me encantaba pues sí agarrar el rolecito. Me iba, pues sí, no, me iba así con el grupo de compas. Y pues de repente le decía a mi mamá así como que pues, o le hablaba ya de Ciudad de México y le decía, bueno, pues en una semana yo creo más o menos regreso, no te apures, estoy bien, y así nos la llevábamos. La verdad que yo me gustaba mucho, me sigue gustando mucho viajar. En el tiempo en que alguna vez idealicé esto de una carrera universitaria, así como me preguntaba qué tipo de trabajo me podría yo involucrar en el que me permitiera estar viajando. Y pensé en el fotoperiodismo, pensé pues en varias cosas que se complementaban con otros gustos que yo tenía. Pero pues también, no sé, la verdad es que cuando llegué a Tijuana me engrané mucho en toda esta organización y colectividad entre morras y pues me súper enamoró también todo esto, ¿no? Y creo que ya acá no rolaba acá tanto. Alguna vez, creo que de los últimos, de cuando estuve aquí en Tijuana, una vez fui y tomé una ruta que me llevó al Chepe. Luego del Chepe, tomé un raite que me tenía que llevar a Chihuahua. Yo iba con mi pareja en ese entonces. Y ¿fuiste a Los Cabos? Pues viví en Los Cabos un rato también. Cuando llegué aquí a Tijuana, pues estaba como el boom así grandísimo en la Rebo y en Rosarito sobre el turismo, y en eso trabajaba mi hermana, a quien yo venía a visitar. Yo venía a visitarla por un mes y ya de eso hace 14 años. O sea, ya me quedé. Yo nada más venía de vacaciones. Pero pues me empezó a ir bien. Empecé a trabajar en Rosarito, a meserear en los conciertos. Había como mucho, mucho movimiento en ese tiempo, ¿no? De turismo gringo, pues obviamente. Y de repente por una ola así grandísima de criminalización, de que empezaron a haber mucha violencia en las calles, a matar a gente, todos los espacios empezaron a cerrar, el turismo dejó de venir. Esa Rebo y ese Rosarito nunca lo he vuelto a ver como yo los conocí. No sobrevivieron los tables. pues sobrevivió el mercado de lo sexual, porque pues es algo que también que ha sido parte del crecimiento de Tijuana desde toda su existencia, ¿no? Entonces, cuando ya murió todo ese turismo, varios compañeros tenían esta idea de que, ah, bueno, es que en Los Cabos sigue habiendo chamba. Y me fui para allá un rato, 10 meses casi. Sí había chamba, pero la vida no me gustaba. Geográficamente, pues obviamente el Mar de Cortés es hermosísimo, las playas son hermosísimas, pero la vida tal cual no me gustaba, ¿no? Como no había yo conectado así como con comunidad que me permitiera seguir haciendo o creciendo en cuanto a la organización, en cuanto a las colectivas o nada de lo que ya estaba yo involucrada. Entonces me desesperé, me enfadó que era solamente la vida de Cabos era fiesta, fiesta, fiesta y trabajo y fiesta, y pues mejor me regresé a Tijuana con la idea de despedirme de mi hermana y regresarme de nuevo a León. Cosa que no pasó. Regresé a Tijuana y me quedé otra vez acá. Okay. Amor entre mujeres. Pues ha sido para mí siempre bien importante. No recuerdo, por ejemplo, una vez que platicaba con una compañera y me preguntaba si alguna vez yo había sentido como deseo de ser hombre. En este platicamos pues sobre los temas de trans, sobre pues ser lesbiana y eso, y me preguntaba si alguna vez yo había sentido como eso, y recuerdo que pues no, que desde que yo era niña, como mi mamá era el pilar fuerte de la familia, era quien siempre nos estaba sacando a flote. También mi mamá siempre nos daba este discurso de que ustedes, aunque a su modo machista también, ¿no? Pero así, aunque sean viejas, ustedes pueden todo y que no les digan que no sé qué, las viejas somos más chingonas y bla, bla. Entonces, yo idealizaba mucho a las mujeres desde muy pequeña, ¿no? Cuando, tanto en los libros, en las películas, me gustaba mucho leer sobre, pues, todo lo que tuviera que ver con heroínas. Que fueran así personajes de mujeres fuertes, que fueran personajes de mujeres, sí, ¿no? Pues así, que trascendían o que no se quedaban en el estereotipo de ama de casa. Entonces, pues no, justo por eso yo siempre idealicé mucho también el ser mujer y me gusta mucho. Y ya crecí con ese amor también hacia, pues, por otras mujeres, ¿no? Amor de sentirme acompañada con amigas. Por ejemplo, a mí nunca me tocó la etapa de, creo que me llevo mejor con los hombres o cosas así, ¿no? O sea, preferiría mil veces estar sola o no tener amistades a, pues, que mi apoyo hubiera sido un hombre. Y esto, pues, también viene de un trasfondo de abuso, ¿no? Obviamente yo no quería nada tener que ver con hombres, entonces pues me sentía mucho más segura también entre mi grupo de compas. Y pues ya en la práctica de la realidad de vivirse en una relación lésbica, también para mí se podría decir que en mi segunda relación se derrumbaron muchas idealizaciones hacia la mujer, ¿no? Las mujeres también violentamos, las mujeres también, pues somos machistas, y creo que eso en mi primera relación lésbica no lo viví así, sino pues al contrario, como que hubo mucha idealización de lo que era ser lesbiana y vivirse como lesbiana, pero en mi segunda relación lésbica fue un golpe muy duro para mí, darme cuenta de pues sí, ¿no? De cómo también podemos llegar a dañarnos entre mujeres. Y ahora, pues ahorita me siento muy, muy, muy bendecida, muy agradecida por tener a mi lado, ir caminando hombro a hombro con una persona, con una mujer que es súper tierna, que es súper comprensiva, que Es súper amable, es alguien que yo jamás le he visto como pelearse o discutir con alguien, alzar la voz. Y siento que es como, pues, como volver a reconciliar también ese sentir de mi amor entre mujeres, ¿no? Como ver a ella como, pues, no sé, no sé si también a lo mejor la estoy idealizando ahorita. Pero sí me sorprende un chingo, ¿no? Como no hay esa maldad, pues, en ella. Y me encanta así como esa vibra que ahora estoy yo en esta relación ahorita de este con mi pareja con la que estoy. Okay. Momento de vida y muerte. Pues, había habido momentos de vida y muerte. O yo pensaba que los había habido, ¿no? Así una vez que me iba a voltear en un barquito en mar abierto. Y yo pensaba, estaba ahí. Sí, se le hundió medio cuerpo a la Yale. Y yo pensaba que pues ese había sido como un momento de vida o muerte. Bueno, o sea, a lo mejor sí lo fue, ¿no? Pero ya pues en esta gran situación en la que me enredé en el 2020, justo en el año de pandemia, fue que pues tuve una trombosis en el intestino delgado y se me empezó a perforar, se empezó como a pudrir esa parte del intestino, hubo que cortarlo, hubo que hacer varias cirugías en todo el proceso. En algún momento no podía yo comer por la boca ni tomar agua por la boca, todo era por medio de sondas directo a mi intestino. Vivía con un estoma y con una bolsa donde se recolectaban mis jugos gástricos directamente desde mi intestino, y pues de la otra parte del intestino había como esta sonda metida que estaba goteando alimento 24/7, ¿no? Gota a gota, que era como un gran licuado de proteínas. El problema es que mi cuerpo no estaba absorbiendo nada de esas proteínas, entonces casi como entraba el intestino salía, y empecé a bajar muchísimo de peso. Mido 1.72. Yo creo que entré en febrero del 2020 al hospital como emergencia, y para yo creo que abril ya estaba yo pesando como 45 kilos más o menos. Cuando yo entré al hospital pesaba cerca de los 100 kilos. Siempre he sido muy gordita, muy grandota, muy altota. Y pues ya era como muy, muy preocupante. En ese momento pues me desahuciaron. Me dijeron como pues vete a tu casa, arregla tus papeles, lo que tengas que dejar en orden. O sea, obviamente no tenía nada que dejar, ¿no? Pero pues más bien para mí la idea era así como, bueno, me voy a mi casa y puedo pasar los últimos días con mis perros. Y pues no sé, ¿no? De repente las compas empezaron a y mi hermana Rocío empezaron así como a investigar un montón de posibilidades de cómo le podría hacer. Preguntó mi hermana con muchos doctores, empezó a investigar. El pedo es que era 2020 y yo estaba en el IMSS, todos los servicios estaban enfocados a COVID. No había especialistas, no había cirujanos, todo el mundo se había retirado y solamente existía área COVID y las personas que estaban pues conectadas a una máquina, que era mi caso. Entonces, recuerdo mucho que mi compañera Andrea me comentó algo de hacer una cuenta de GoFundMe y tratar de juntar dinero para el alimento que el seguro no me estaba cubriendo, ¿no? Eran como unas bolsas de alimento que costaban cerca de los 4,000 pesos y tenía que ya estar consumiendo una bolsa por día. Entonces, recuerdo mucho que me dio mucha ternura porque pensar, ¿no? Como en un principio dije yo, bueno, que ya este ya es el principio del fin. Y me dio mucha ternura así como también después de escuchar a las compas, ¿no? A la Yali, pues a Marijó, a Saraí, a todas las compas, así que me decían, no, pues es que sí se va a armar a la Claudia, sí se arma, vamos a recolectar, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro. Y yo dije, bueno, pues que lo intenten, pero más que nada sentí como mucho, mucho amor y mucha ternura por el hecho de que lo estuvieran intentando, pero yo estaba casi segura de que no se iba a lograr. Y de repente pues empecé a ver como mucha respuesta. Creo que me ayudó mucho que justo me había involucrado en el proyecto de Casa Arcoíris y esto le dio mucha visibilidad a mi situación y empecé a ver que pues era posible y recuerdo que en cuanto supe que, o sea, me empezó a llegar esa sensación de que era posible y de que estaba toda esta banda apoyando, ya me aferré a la idea de no, sí se puede. Y ya me agarré de ahí y dije, no, a huevo que se puede, sí, o sea, yo de aquí, yo me veo saliendo viva de esta situación, ¿no? Y era una situación en la que yo, pues, tenía dolor 24/7, pues tenía una herida abierta en el estómago, en la que ya no podía a veces ni levantar la cabeza, no podía hablar, me cansaba mucho, todo el tiempo tenía hambre, todo el tiempo tenía mucha sed, pero pues sí, yo estaba segurísima que eso iba a suceder. En alguna de las cirugías, recuerdo como esta, pues aparte también de todo el sistema de seguro social, ¿no? Que estaba en ese tiempo, o sea, había salido la canción de El Violador Eres Tú. Entonces, recuerdo que me estaban como quitando la bata. Algunos enfermeros preparándome para entrar a cirugía empezaron a ver como mis tatuajes y se empezaron como a burlar, ¿no? Como a decir, ah, sí, tú eres de esas de las que el violador eres tú. Y empezaron a cantar la canción. Y yo no podía como creer también, ¿no? Como todo lo surreal de la situación, del contexto. Tengo un faunito tatuado que me hizo otra gran compa que también apoyó un chingo, la Elena. Tengo un faunito y me recuerdo que me dijeron así como que, ah, pues si eres de esas adoradoras de Satanás, pues ya estás cerca, ya estás más cerca de él, no te preocupes, ya vas para allá. Y pues no así totalmente expuesta en una plancha fría, lo que te están preparando para entrar a cirugía, esos güeyes cantando esa canción, haciendo esos comentarios. Y también pues, no sé, como lo que me daba mucho miedo es pensar en las manos de quién estaba, ¿no? Y cómo lo estaban tomando. Pero bueno, desperté de esa cirugía cuando caí en la profundidad del sueño de la cirugía. Sí recuerdo como esto típico de un cuarto enorme, oscuro, con una luz al final. Y de yo no querer acercarme a la luz, ¿no? Porque yo decía, bueno, no, es que ya sé que si cruzo la luz, pues ya es como morir, o al menos así sentía en ese momento. Entonces empezaba yo como a correr contrario a la luz, muy parecido a la película de Soul. Y justo cuando ya llegó un momento en que me cansé de estar corriendo, entonces pues decidí que si era el momento, pues ni modo, también como honrarlo, dar gracias, porque pues había tenido una vida bien chida. Siempre pensaba, pues siempre hice lo que quise, siempre pues decidí por mí, entonces pues ya, vamos a darle, vamos a honrar lo vivido y gracias a Dios, bye. Pero pues ya en eso justo empecé como a escuchar música, empecé a escuchar una canción y así me agarraron del brazo y volteé, de hecho era la Yali y así como que me decía así, ¿no? En mi sueño profundo, así como ponte a bailar. Y yo le decía, no, es que ya estoy bien cansada, ya, o sea, ya, si ya me toca, ya. Y me decía, no, ponte a bailar, ponte a bailar. Y empezó ella a bailar. Entonces, yo me empecé a reír, ¿no? Porque pues baila como osito. Entonces empezó a bailar. Y yo me empecé a reír y me acuerdo que esa misma risa me hizo despertar. Yo ya estaba pues en cuidados intensivos, estaba entubada, pero la emoción de estarme riendo, pues de que me dolía todo el tórax, porque mi apertura de la cirugía fue de todo el tórax. me dolía un chingo, entonces ya ahí fue cuando desperté y ya dije así como que wow, pues ya volví. Y sí, no, de hecho, ahí una enfermera se acercó y ya dijo, mírenla, está risa y risa, ha de estar bien drogada. Y luego ya también lo pensé y dije, ah, pues sí, puede que sí, a lo mejor, a lo mejor realmente sí estoy bien drogada, ¿no? Y por eso estoy pensando en todas estas cosas. Pero pues fue una experiencia que agradezco mucho en el sentido de que pude ver reflejado el apoyo o lo grande, lo importante que es justo esa organización entre morras, ese acompañamiento, ese amor entre morras, y que para mí fueron las morras quienes me salvaron de esa situación, ¿no? O sea, de nuevo, a veces siento que como que se me juzga de una forma por tener tanto amor hacia las lesbianas, como si eso demeritara mi amor hacia otras identidades. Pero es que en los momentos siempre más difíciles que yo he tenido, quienes me han acobijado, quienes me han limpiado incluso el pañal y la caca, han sido pues las lesbianas, mis compas, mis amigas. Y tiene sentido, ¿no? Pues es la comunidad con la que de la que te vas rodeando, y pues por eso para mí es muy importante el amor que creo con esa, con esas personas, con esa comunidad. Y pues ya no me morí. No me morí, aquí sigo. Se logró tener la reconexión del intestino. Empecé a comer otra vez, ¿no? Como recién nacida, líquido, luego papilla, luego que las verduritas, a ganar un poco de peso. En cuanto pude salir a la calle, pues salí de nuevo. Todavía había como muchas restricciones de pandemia, sobre todo para mí, porque venía con mis defensas bajas, venía apenas recuperándome de todo ese proceso. Pero pues salí, quise regresar. Pensé y prometí que no regresaría al albergue, porque siento que una de las razones que me llevó a eso fue sentir tanta presión, tanta tristeza, tanta frustración que embarca todo este tipo de trabajo y acompañamiento que se da. Frustración pues de ver cómo los derechos son violados, tristeza de estar escuchando las historias de las personas. Yo recuerdo que todavía como semanas antes de que cayera al hospital, ya para mí era muy común llegar a la casa y tirarme a llorar, ¿no? Tirarme a llorar y a llorar, porque pues simplemente era demasiado. Era demasiado, había un chingo de presión. La organización todavía no estaba como muy, muy, con una base muy sólida, y estaba siempre la presión del fondeo, y a la par en que yo también estaba siendo como esta atención uno a uno, uno une a une con residentes, en el que pues ahora ya aprendí también a poner un límite, porque antes me involucraba demasiado en sus pedos. Me involucraba demasiado en darles escucha, en darles tiempo. Y no es que ahora no se haga, sino que pues se tienen que buscar herramientas, personas especializadas para que les den ese acompañamiento, ¿no? Y que una también a veces quiere abarcar todo, hacer de todo, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Que es tronar. Entonces yo, para mí, yo dije, bueno, yo recuperándome de esto, pues no sé de qué voy a vivir. Porque yo en ese momento yo ya estaba súper feliz. Siempre idealicé trabajar en algo que, pues, quién no, ¿no? Que te gusta. O sea, yo hacía voluntariado, hacía activismo. Y yo pensaba, imagínate que que me pagaran por hacer esto. Y, o sea, sería como un sueño hecho realidad. Y de repente, cuando ya me empecé a involucrar de lleno en Casa Arcoíris, pues estaba sucediendo para mí. Pero también yo estaba como poniendo 10, 12 horas de trabajo al día, y estaba siempre atenta a todo. O sea, pues prácticamente hacía de todo, ¿no? Desde el mandado hasta la organización, hasta la escucha, hasta el acompañamiento, llevarles a Chaparral, llevarles a las consultas, acompañarles a hacer sus trámites, o sea, escucharles todo. Entonces, ahorita, ya después sí regresé, porque cuando salí del hospital y dije, bueno, voy a visitar la casa, probablemente ya no regrese a trabajar a la casita, pero voy a visitarla, quiero ver a la banda. Y pues no, en cuanto entré a la casa y empecé otra vez a platicar con la banda y todo, pues ya me quería yo quedar ya a turno esa tarde y ya sabía yo que iba a regresar. Dije, ay no, o sea, no, es que yo me gusta un chingo, lo extraño. Entonces, justo nada más empecé como a acompañarme y apoyarme de mis compañeras también de Casa Arcoíris para ir guiándome de una forma en que ya no se tuviera que cargar yo con ni con todas esas emociones, ni con todos esos como el estrés del día a día, todo, pues ya también estaba como organizado de forma diferente, ya había yo pasado un año fuera de estar a cargo de la casa, entonces ya había otra organización. Y ya ahora estoy de nuevo en la casa, pero sí siento que mis límites son mucho más fuertes y más claros, ¿no? Y aún así, pues de repente el trabajo te presiona y te arrecia, pero me sigue dando mucha satisfacción ese jale. Me sigue dando mucho gusto cuando me toca sentarme a platicar con la gente, a preguntarles cómo les va, cómo ven la casa, qué opinan de la forma en que andamos trabajando. Siempre les pregunto, ¿han estado en otros albergues? ¿Qué hacían en los otros albergues? Y pues nada, la neta, sus respuestas siempre me han dado mucha satisfacción. Perfecto. Y ya para terminar, ¿cómo te ves a futuro, en la actualidad? No sé, algunas palabras de cierre. Pues es, la verdad, es muy complicado como planear el futuro para mí ahora, y más después de la experiencia del hospital, ¿no? Porque es cierto lo de, pues haces planes y luego te echas a reír. Pero me gustaría poder viajar un poco más. Me gustaría dedicarle más, un poco más de tiempo a actividades que me hagan como entender mis emociones, que no sea como todo de mi despliegue de fuego sea hacia pues el acompañar a otros, sino que pues también ponerle un poco de atención a lo que yo estoy necesitando. Y pues ir trabajando sobre la marcha en eso, ¿no? Como realmente no tengo grandes planes, porque siempre está cambiando todo. Yo pensaría, hace un año decía, bueno, yo le voy a dedicar un año más a la casita y luego por ahí me voy a ir de rol. Ahorita pues hay cambios importantes en los que hay que estar apoyando. De pronto mi mamá también se puso mal, entonces existe la posibilidad de que me regrese a León por un tiempo en lo que ella se recupera. Por fortuna, pues de nuevo no tengo una pareja que es bien comprensiva conmigo y que lo que yo sé que necesite, pues ella jala, y pues viceversa, yo también con ella. Entonces, me gustaría, por ejemplo, después retomar algún proyecto para un asilo para población LGBT, para personas mayores que están en situación de calle, pero pues son LGBT, pues es como también un discurso muy conocido que las personas LGBT pues no contamos mucho con el apoyo de nuestra familia, o fuimos abortadas de la familia por lo mismo contexto LGBTero. Entonces, siento que un espacio así sería algo en lo que también me gustaría mucho meter mi energía y armar un proyecto. Y pues me gustaría ir a conocer alguna aurora boreal. Wow. Bueno, sí. Bueno, Sire, pues muchas gracias por compartirnos un buen de tu vida y acercarnos un poco a lo que eres tú. Gracias. Pues qué chido seguir compartiendo. Compartan sus historias, morras, porque a veces uno piensa que que no es nada, pero el estar escuchando, rebotando historias así también de otras morras, de repente es súper inspirador y también te reflejas en varias cosas. Entonces, acá andamos. Sí, aquí andamos. Saludos a todas y seguimos aquí en Border Lencha.